Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Sapobla, 20 de octubre de 2016. Honorables doctores del consultorio radiofónico de Radio Ela. Mi nombre es Elena Parker, aunque hace un año todo el mundo me llamaba Manolo Guzmán. Soy una chica trans de nueva generación. Estoy muy contenta de mi género, aunque hay algunos comportamientos nuevos que aún no entiendo muy bien. El más llamativo es el siguiente. Me pone muy cachonda fregar platos. Sentir la espumilla del jabón en la yema de los dedos. Ver el plato entrar y salir de la pila. Sacarle brillo a la vajilla de porcelana y rematar la faena aclarando vasos, cubiertos, mientras mi conservado pene aporta el suavizante final. He consultado a muchos sexólogos, pero ninguno ha conseguido explicar este peculiar fetichismo. ¿Creen que debería cambiar de género? ¿Hay alguna otra solución? Esperando pronto la respuesta, se despide Elena Parker. Querida Elena Parker, gracias por hacernos llegar tu consulta aquí al consultorio radiofónico de Radio Ela. Veo, por la manera en que te expresas, las palabras que usas, los periodos de las frases, veo que leyendo entre líneas, con esa perspicacia siempre que nos ha dado los años de experiencia, intuyo, y mi intuición nunca suele fallar, que eres una persona maravillosa. Sí, querida Elena Parker, eres una persona maravillosa. Estás enamorada a un nivel superior, a un nivel místico. ¿Por qué? Esa erotización al lavar la vajilla, ese placer intenso por ese brillo de los platos. ¿Qué significa? En el mundo simbólico, esos platos son analógicamente el sol, el astro rey, la estrella por excelencia del firmamento para el ser humano. Y su brillo es la recompensa de la iluminación que has tenido, que ha sido cambiar de género, que no ha sido cambiar de género, porque tú ya eras en realidad una mujer. El pene, en tu caso, es un apéndice, dijéramos, ya que irás perdiendo con la edad y que se te acabará, yo creo, por caer del todo. No sé qué tiene que decir la doctora Alboja, o sea, yo la verdad es que estoy bastante sorprendida de que todavía nos sigamos encontrando con personas que tienen esa especial sensibilidad erótica, de tal modo que, bueno, desafortunadamente y fruto de que les ha tocado vivir en un contexto en el que no deberían vivir, intentan ponerle nombre a una cosa que debería ser lo más normal del mundo, como que cualquier objeto de tu entorno te erotizase, te pusiera fino o te pusiera pues un poco así cachonda. Es decir, el mero hecho de ir andando por la calle y notar el propio contoneo de tus caderas moverse a ras del viento es sumamente erótico. El mero hecho de rozarte, no con otra persona, sino con una silla, una pared, con el frío metal de una puerta, puede ser una de las experiencias más maravillosas que te pasen a lo largo del día. Pensar en cuál puede ser el siguiente objeto que pueda llegar a tocarte, como si de un hombre extraño se tratara, o una mujer misteriosa, por afianzar los roles de género. Puede aparecer en cualquier momento, pues es una delicia que ya convoca a la fantasía. Por tanto, lo que a usted le pasa es normal y no debería nombrarlo como fetichismo, porque eso a lo que le puede llevar es a una conducta propia de su rol de género que es construido, aunque nos da a entender el doctor Zayus, y quizás sea cierto por cómo expresa su caso, que sea algo genético, es decir, que ya nacemos genéticamente definidos como hombres y mujeres por una información social que se transmite y no por una cuestión meramente biológica. Y que es que se pase todo el día fregando platos como respuesta a ese fetichismo. Eso es una trampa social, no debe caer en eso. Lo que a usted le pasa es que le han tenido torturada la sexualidad toda su vida y ahora simplemente pues está disfrutando de ella. No lo convierta en un fetichismo. Bueno, doctora, al menos veo que por lo menos coincidimos en una cosa. Ella es, sin duda, una... persona sexualizada cósmicamente, porque ese roce con el mundo, con cualquier objeto, por pequeño que sea, es un placer cósmico, es decir, de la totalidad. Y eso nos debía llevar a un plantearnos una cosa. Quizás su problema sea, como ella ya parece también intuir por su pregunta final, cuando nos dice si debía cambiar de nuevo de género, es que quizás estemos yendo en la evolución de la sexualidad y de los géneros a una tercera, que no es tampoco el bisexual, sino llegar a un tercer estadio, ¿no? Que no sería ni hombre ni mujer, ni bisexual, ni trisexual, ni cuatrisexual, sino que sería omnisexual. O sea, el sujeto que, por ejemplo, se masturba, tanto puede masturbarse ante la contemplación mirando las estrellas del cielo, o puede masturbarse ante la contemplación pues de ese picaporte de la puerta, o de ese ojo de la cerradura. Yo es que, la verdad, y estoy avanzando muy rápidamente los últimos meses en esta conclusión, es que creo que ya definitivamente la sexualidad no existe. Vamos, creo que es un invento social, como un montón de gente bueno, más piensa, que y que no le deberíamos dar más bola a esto. Es decir, lo que no existiría, perdona que la interrumpa, doctora, lo que no existiría sería el género, pero la sexualidad es el placer que obtenemos con interacción con el medio en este caso. Sí, pero eso le han puesto ese nombre, pero un pene, una vagina, unos besos, no tiene más enseñar cualquiera de estas partes eróticas no tiene más valor que un codo, una nariz, un moco, la uña del dedo, y no recargamos cada una de las partes de nuestro cuerpo no lo recargamos de componentes eróticos o que tengan que tener una función concreta. ¿Quién le hace caso a sus uñas? Prácticamente casi nadie, si claro. No es al servicio de esto que llamamos sexo, pero por lo demás nadie pone una especial atención en la puntita en blanca que te sale. Pero me está dando la razón, doctora, en este caso, porque se está hablando usted sin usar la palabra que parece tenerle algún tipo de miedo, la palabra omnisexual, en cuanto a sexualidad, una sexualidad completa con el todo, no solo fijar el objeto en cualquier objeto, sino que nuestro cuerpo en cuanto a una totalidad es objeto erotizante, erotizador. Yo creo que la solución final es otra, y es el hacer que, o sea, terminar de eliminar este nuevo concepto o este nuevo valor que le dan al concepto de corporidad, los cuerpos, sobre los cuerpos se inscriben todos los órdenes y desórdenes sociales, sobre los cuerpos se inscribe el universo, sobre los cuerpos se inscribe todo, basta. Este es el momento de hacer reventar todos estos cuerpos. Y para poder llevar a cabo este objetivo, no se me ocurre mejor ejemplo que nuestro querido señor Reich, que en paz descanse, que formuló tan grandiosas hipótesis sobre el deseo como vía de escape a un montón de fuerzas. Entonces yo a lo que animo a la gente es a que se mate a pajas, pero no tenga eyaculación ninguna. De tal modo que toda la energía omnisexual que está contenida dentro de nosotros nosotros hará que reventemos como buenas figuras cósmicas. Haremos, haremos uso del fin para el que fuimos creados, que es volar como cometas, reventar como las estrellas. Sí, doctora, estamos de nuevo ante un problema recurrente y que es de vital importancia actualmente, que es cuál es el papel de la piel, porque tenemos ese cuerpo y ese mundo exterior al cuerpo, que no es tal, pero porque usted habla, entiendo que usted habla como de un continuo, que no hay que remitirlo todo al cuerpo como algo separado del mundo, pero está la piel como límite, y tanto esa piel como límite, que es la mediación que tiene el cuerpo con el mundo, tanto lo une y lo fusiona al resto del mundo, desapareciendo la noción de cuerpo, pero a la vez también lo separa, empaquetando al cuerpo como una vaina fluida de film transparente. Sí, en el cual su paquete interno de nervios y órganos hacen que ese paquete desenvainado, que es el cuerpo, tenga una cierta autonomía y caiga en el error de ser un objeto autónomo con respecto al resto del mundo. Pero ¿cómo se resuelve esto? No hay manera, el conflicto siempre está presente. Es la manera en la que tienen los cuerpos humanos de comunicarse entre ellos. De tal modo que el cuerpo solo existe si es en contacto con ese entorno, a través de esa frontera. El problema es cómo fusionar al humano con el cosmos, cómo fusionarlo con el mundo. Haciéndoles explotar, reventándoles, es lo que le he comentado hace unos segundos. Haciéndoles explotar, pero explotar a nivel feromónico y seminal, a nivel de hormonal, porque si se produce la masturbación una y otra vez, reiteradamente, sin tener eyaculación, habrá que atar, acordonar, habrá que atar, por ejemplo, los conductos de salida natural, porque si no, esa explosión se produce en forma de orgasmo, de eyaculación. Vamos, está totalmente lo cierto. Se me ocurrían cosas muy sencillas para no liarse, que es ponerse un cordoncito al final de la punta para que por ahí no salga nada. Y en el caso de las chicas, asegurarse, contengan vagina, que se taponen bien los diferentes orificios que no se tiren un pedo. Claro, habrá también que taponar el orificio rectal, porque puede salir por ahí todo el líquido seminal. Sí. Las orejas, o la nariz, o la boca. No puede ser. El objetivo es que todo reviente al mismo tiempo. Es decir, que esparza su líquido seminal junto con el resto de plaquetas, coágulos, intestinos, toda su esencia, toda su ser, que es de eso, de lo que estamos hablando, a su alrededor. Alrededor suyo. Es decir, que su ser se esparza por todas partes. Sí, y si todos los seres humanos pudieran coordinar y sincronizar esa explosión, podríamos conseguir una nueva era. Ya, no sería ni la mesozoica ni la paleozoica, sería la espermatozoica en la faz de la Tierra. Se podría quedar todo cubierto de óvulos y de seminalidad y pasar a esa tan buscada que necesitamos siempre. Desde aquí buscamos los medios y los caminos más idóneos, más aunque sean peculiares, pero los que vemos que tienen más posibilidad a la vez práctica de realizarse, y este sería otro más, de realizar esa evolución, esa revolución y esa utopía de un nuevo mundo mejor. Y esta sería otra vía más, ¿no? Esa panespermia terráquea, ¿no? Así que, por favor, lo único que nos queda ya decirles a modo de final es mátense a pajas. Sí, y consíganlo con esa onisexualidad. Siguiente consulta. Santelmo, 9 de octubre de 2016. Apreciados doctores de Radio ELA. Son un joven sensible al que hace años diagnosticaron personalidad múltiple. Mal mío, mayor problema es que desde hace unos meses algunas de mis personalidades comenzaron a desarrollar sombras propias. Una de ellas es la de un conocido lord inglés que siempre porta un sombrero de copa. Otra de ellas se cree un vampiro y asusta a los bambinos con sus largos dedos de Nosferatu. La tercera está como una cabra y despierta a todos los vecinos con su cencerro todas las noches de luna llena. Soy una persona con muchos matices, pero esto ya me parece demasiado. ¿Qué puedo facer? Firmado Pino Umbraselli. Estimado Pino, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta, porque efectivamente te encuentras en una fase de expansión que, bueno, no sabiendo aún si vamos a poder controlarla o recomendarte algún tipo de solución, requiere de una intervención inmediata. Y es que efectivamente eres una persona de muchos matices. Yo creo que las recomendaciones que te puedo dar no pueden ir orientadas a tus sombras, sino a tu capacidad de creación de las mismas, es decir, tu peculiar trastorno de personalidad múltiple. Porque claro, ¿qué hacemos con una sombra que está como un cencerro, que va saltando de lugar en lugar, despertando a todo el mundo? ¿O qué capacidad tienes tú para manejar de repente múltiples idiomas o lenguas que te permitan comunicarte con Nosferatu, que va a ser una persona que no te va a permitir moverte por la vía pública por la noche con total tranquilidad, porque vas a asustar a señoritas, a niños, a viejecillas indefensas que bajen a tirar la basura, a la propia policía, que puede pensar que hay un ser a punto de reventar su coche? O, bueno, no sé cómo te llevas con el inglés, pero ante un lord tienes siempre que dirigirte con máximo rigor. Por lo cual es importante que empecemos a controlar lo que es tu generación de múltiples personalidades. Y, bueno, no sé si el doctor Zayus quiere aquí... Estamos ante el problema, sí, doctora Orbajosa, gracias por darme paso. Estamos ante el problema, un problema antiquísimo en la humanidad. Es el problema del fantasma, ¿no? Hemos perdido ante el materialismo imperante en nuestra sociedad, por desgracia. Hemos perdido esa espiritualidad. Y nuestro espíritu, nuestro alma, se venga de nosotros. La hemos expulsado, literalmente, de nuestra vida. Vuelve, en el caso... Esto es solo la punta del iceberg. Ya están empezando a haber más casos como este que se están estudiando a fondo. Pero son muy pocos aún. Tenemos muy poca literatura científica al respecto. Pero este espíritu, como decía... Este alma que se burla de nosotros ahora, volviendo en forma... de sombras. La sombra amenaza, en el caso de Pino Umbraselli, amenaza en su caso a adoptar, a conquistar su verdadero yo. Es un caso de personalidad múltiple. Sí y no, esta es la paradoja. Porque la sombra acabará siendo más real que la persona. Y será la persona la sombra de la sombra. Y cuando la persona es la sombra de su sombra, ya entra en un estado de fusión. De fusión. En el nivel astral, que donde ya es irrecuperable para la sociedad. Pero puede entrar en el mundo virtual. Y esto es lo que está sucediendo. Esa sombra, con personalidades múltiples, como sucede con... Tenemos múltiples, ya se empiezan a tener múltiples correos electrónicos, múltiples passwords para múltiples páginas, múltiples blogs con múltiples nicks de personalidades inventadas. Y estos son virtuales, como la sombra. Y esto está teniendo una réplica en el mundo físico, en el mundo real, desde el mundo virtual a estas sombras que hablábamos. Y va a ser el mundo que llamamos real, va a ser el mundo virtual respecto a Internet. Y va a ser ese mundo Internet el mundo real. Ese trastocamiento de lo uno por lo otro y lo otro por lo uno acaba colapsando, implosionando al chico de múltiples sombras y acabará todo como al principio. Qué interesante, o sea que lo que nos viene usted a decir es que pese a todas las películas de ciencia ficción y de marcianos, no serán los seres de otro planeta, sino nosotros mismos, nuestra propia robotización, la que acabe eliminándonos, la que acabe transformando este modelo de sociedad que llamamos Tierra y que pasará a ser de otra manera. Exactamente, será el poder de nuestras personalidades en el software de lo que llamamos la red, será lo que se hará con la realidad, y nosotros seremos un simple desecho. Nuestra personalidad será un triste. De hecho, ¿por qué en el caso de Pino Umbraselli una de las sombras es un vampiro? Porque porque va a absorber, va a chupar la sangre vital de la realidad. Yo lo que creo es que es importante que empecemos a superar eso que solemos llamar ser único, primigenio, esta manía fatal que tenemos los humanos de intentar buscar en lo más antiguo de la historia cuáles son los orígenes, sin importarnos a algunos de los humanos si ese origen, esa semilla primigenia, era una flor, era un orangután o era la barriga de una mona. No tenemos ni idea y ese no ha de ser el sentido de nuestra historia. Es decir, no tenemos que tener miedo, como han dicho tantísimos psicoanalistas, a no ser los únicos, porque esto es lo que nos lleva a eso que luego se ha venido a llamar conflicto social, basada en la idea de que tenemos que tener una identidad propia, o una identidad social o una identidad gregaria, que hace que el ser humano se vea confundido todo el rato y al doctor y a mí nos haya permitido estudiar esta fantástica carrera que es la psicopatología y que nos lleva a estar hoy aquí con ustedes en Radio ELA. El caso es que eso es un error de base, porque si esto lo tuviéramos superado, no pasaría lo que el doctor Zayus está planteando. Es decir, cuando usted dice que es una persona llena de matices, es importante recordar el sentido de esta palabra y el concepto de contraste y claroscuro para muchos artistas y pintores. Y cómo esto permite que una obra que sea plana, es decir, nosotros seamos a partir de los ojos del que nos mira, o incluso los nuestros propios, porque por cada mirada hay un matiz, un contraste diferente, fruto de nuestros pliegues, de nuestras arrugas, doctora, de la ropa. Se está poniendo usted muy poética. Que hace que seamos no unos, sino muchos. ¿A qué nos lleva esto? A que no tendríamos que tener ningún problema con nuestras sombras, porque no hay que distinguirse de absolutamente nada. Tenemos una función social que es ser como las chinches, es decir, reproducirnos de manera constante. Una vez uno es otro, deja de ser uno mismo. Ya está. Bueno, doctora, déjeme decirle que en caso de nuestro amigo, el problema está en las personalidades múltiples. Y tengo que coincido con usted en darle, no en darle, porque por supuesto usted siempre tiene razón, sino en estar de acuerdo con sus planteamientos. ¿Qué significa esto? El problema es las personalidades múltiples. Y como usted parece entrever, no sé si estará de acuerdo conmigo, no existe nada como una personalidad única. Ese es el problema. Es el problema de las personalidades múltiples. Es falso. Es falso porque todos tenemos personalidad múltiple. Que no hay nuestra personalidad no es de una sola cara, de un solo, sino que es multiforme, con múltiples aristas, prismas. espejuelos hasta el infinito. Por tanto, no hagamos caso de eso que nos dicen en la sociedad, y es que nos formemos como uno solo y demos rienda suelta a nuestra personalidad, exploremos todas esas múltiples personalidades. Quizás lo interesante sería intentar pensar con usted qué tipo de sombras o personalidades podría empezar a crear ahora, en vez de hacerlo de manera espontánea como si fuera un gremlin. Mucho mejor orientar su conducta hacia algo que le apetezca. Que le apetece ser un explorador, conquiste esa figura. Permita que algo de usted viaje a través de otra persona. Sí, querido Pino Umbraselli, yo simplemente quería añadir, no dejemos pasar, finalmente, antes de terminar con este interesantísimo caso, un detalle importante, que parece nimio, y es la nacionalidad de nuestro amigo. Nuestro amigo es italiano, y esto conecta con la reflexión sobre el origen que hacía hace unos instantes la doctora Arbajosa. Creo que en este momento y en esta situación y en este caso que nos ocupa, sí es pertinente hacer una reflexión, una paleoantropología, hacer una arqueología psicológica, ¿no? Esta disciplina que está tan olvidada, pero que hay algunas personas señeras y punteras, por lo menos en una arqueología filosófica o del saber, como fue Foucault. Y desde esta arqueología psicológica tenemos que darnos cuenta que estos pueblos latinos, los italianos, Roma, Grecia, eran pueblos donde había una permisividad en cuanto a las relaciones homosexuales, lo que ahora llamamos homosexuales, y que entonces no existía tal palabra porque era natural que estas relaciones. No es por querer abundar en el tema, pero nuestro amigo italiano, muy bien, pudiera ser que tuviese algún tipo de problema de represión de alguna personalidad atávica que él hubiera heredado de sus antepasados sodomitas, y ante la presión del Vaticano, que él tiene tan cerca, pues hubiera desarrollado, por culpa de esta represión, un dolor excesivo en su pituitaria, y eso le hubiera hecho salir, aflorar este tipo de sombras, porque no es saludable. Es muy saludable reconocer la personalidad múltiple, pero cuando esa personalidad múltiple a su vez se multiplica en sombras, esto ya es un problema más peliagudo. Ya no estamos ante la misma situación, doctora, creo yo. Y dejo abierto para próximos programas, porque creo que en el tiempo no tenemos tiempo. Ay. Yo creo que se está dejando llevar por ese miedo social a que una persona sea rica en matices. Y de nuevo está intentando transmitir un mensaje a nuestro estimado Pino, orientado a que se reprima, a que no explore, como yo le recomendaba antes, todos esos matices que, como bien argumentaba, forman parte de nuestra manera de ser. Es inevitable. No podemos dejarnos llevar por eso. Doctora, pero todos los italianos y todos los griegos son homosexuales reprimidos, todos. Pero es que la represión aparece de múltiples formas por la presión de otros. Le pongo un ejemplo muy sencillo, como puede ser viajar en el metro. No estoy hablando de tortura psicológica o esas formas finas en las que uno cree que nunca va a caer porque forman parte de la represión de otros. No, hablo de ir simplemente en el metro. ¿Cuánto tiene que reprimir una persona que le están metiendo mano por delante, tocando el culo por otra, metiéndole el sobaco encima de la nariz? Es decir, que estás como todo el rato reprimiéndote el meter un grito a alguien. Eso acaba quedándose como una energía residual que tiene que salir de múltiples maneras, de tal modo, doctora, que uno, cuando juega con sus sombras, disculpe un segundo, una persona, cuando empezamos a jugar con nuestras sombras, cuando empezamos a jugar con nosotros mismos, si es que alguna vez usted lo ha hecho, empezamos a dar rienda suelta a esa supraestructura que está escondida dentro de nosotros y que, como buena energía cloclear, cobra vida por sí misma. Jueguen con sus sombras. Yo es una cosa que recomiendo, porque es una manera sencilla de sacar esa represión y crear, pues, un mundo más animado. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora. Además, debo decir, para todos nuestros oyentes, que yo, el doctor Zayus, no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi otra personalidad, el arqueólogo psicológico. No estoy de acuerdo con esa otra personalidad mía, que es la del arqueólogo psicológico, que ha dicho lo de la homosexualidad. Y con esto yo quisiera acabar ya, con este tema quisiera acabar este caso. De todas maneras, decir, creo que es importante no olvidar en este tema de las personalidades múltiples, que ya volveremos a retomar en próximos programas, que a un nivel mucho más sencillo, todos nosotros no somos el mismo que hace un año, que hace dos, que hace tres, que ayer, que hace una hora. Constantemente nos reactualizamos a nivel psíquico y somos otras personas. Esto tiene unas consecuencias gravísimas sociológicamente, jurídicamente, en la responsabilidad jurídica de los individuos. A los individuos no se les puede juzgar por sus actos. No son responsables. En el momento del juicio no son la misma persona. Cuando uno comete, por ejemplo, un asesinato, por ejemplo, mata a una, no sé, a una señora mayor, o por ejemplo, mata, le cae mal su vecino porque, por ejemplo, tiene las orejas grandes y le asesina. Cuando va al juicio, a no ser que siga odiando las orejas grandes, él no es responsable. Porque era otra persona la que mató. Era otro ser. Él ya ha cambiado. La personalidad no se sostiene. Esto lo fundamentó muy bien David Hume, el filósofo británico de la Ilustración británica. Y bueno, dejo eso ahí abierto para alguna reflexión simplemente. Y es importante recordar que una de las sombras de nuestro querido consultante está vinculado con esta familia de lores ingleses. Querido Pino Umbracelli, si hemos conseguido dar algo de consuelo a tu múltiple dolor, quedaremos muy agradecidos. Siguiente consulta. Sanlúcar. 23 de octubre de 2016. Apreciados doctores, acudo a ustedes porque creo que se me está yendo de las manos una de mis principales aficiones, reventar bolsos. Todo empezó cuando era pequeña. Me obligaban a llevar mi propia bolsa, la maleta de viaje, hasta que a los 14 años me regalaron mi primer bolso. Yo me resistía, pero no me podía negar. Llegué a acumular más de 50 bolsos en mi casa, todos regalados. Cuando me hice mayor, decidí romper con esta opresión y desde hace varios años dedico mi tiempo libre a acudir a los centros comerciales a rajar la base de los bolsos para que perdieran su posible uso. El caso es que estoy ampliando mi radio de acción. Y ahora voy por la calle con una navajita detrás de las señoras intentando el mismo fin. Tengo miedo de que me pille la policía. ¿Cómo creen que puedo revertir este comportamiento? Un caluroso saludo. Rosa Sánchez. Querida Rosa Sánchez, gracias por hacernos llegar tu consulta al consultorio. Bueno, aún pareciendo baladí, a pesar de que alguien pudiera creer que tu problema es fútil o banal, resulta que no lo es todo lo contrario. Pensemos, porque hay esa coyunda, esa unión, ese enlace y ese vínculo indisoluble entre la mujer, el rol de mujer y el uso de ese útil llamado bolso. ¿Por qué se asocia el bolso a la mujer, la mujer al bolso? Bueno, aunque hay diversas teorías, yo soy partidario, desde mi formación psicoanalítica, de apuntar hacia la más recóndita, la más oscura y perdida en la noche de la inconsciencia. ¿Cuál es? El bolso, como no podía ser menos, el bolso es la vagina. Sí, sí, sí, querida Rosa Sánchez. El bolso es la vagina. Te has rebelado contra tu feminidad. Creo que vas por el camino equivocado. Creo que quieres destruir a la mujer. Creo que eres reaccionaria. Quiero decir desde aquí que necesitas rápidamente medicación. Yo creo que cualquier antipsicótico fuerte sería bueno para ti, haloperidol potente. Y bueno, y que mi solución sería esa, y que acudas cuanto antes a tu médico de cabecera, que te derivará a los servicios de salud mental de la comunidad autónoma a la que pertenezcas. En este caso, estás a Sanlúcar, pues la comunidad autónoma andaluza. Pues después de estas médicas recomendaciones del doctor Zayus, yo, por mi parte, la verdad es que no puedo más que felicitarte y decirte que estoy muy orgullosa de ti, y que salvo que te caiga un juicio porque finalmente te pille la policía y le apliquen el peor castigo que le pueden aplicar a mujeres como tú, que quieren acabar con su propio sexo y por tanto con su género, y que es que te corten las manos como antaño hacían con los ladrones y con todos aquellos que querían vivir de la sociedad sin querer aportar nada a ella. Pues bueno, pues siendo ese el peor castigo, sería una pena que perdiéramos a una figura como tú, que tanto representa para muchas mujeres. Y en ese sentido, lo único que te puedo recomendar es que, de cara a que no te pille la policía o se asuste una señora porque vayas con la navajita plateada por detrás, es que empieces a dar cursos de formación, que formes a otras mujeres, a otras formadoras, que lleven tu mensaje y tu práctica a todos los lados, que se vea que la mujer andaluza lucha por sí misma. Y bueno, que incluso organices una quema de bolsos, porque no tiene ningún sentido, como tú bien expresas, que se siga utilizando el bolso como sistema de represión a las mujeres, porque claro, ¿de dónde viene esto? No. Viene de que la mujer se le ha ido asignado, incluso ya en la prehistoria, desde que ella tenía que representaba la figura de recolectora, ¿no?, del campo, se le ha obligado a llevar por sus tareas, por sus oficios, bolsas, pues claro, si yo voy al campo a recoger las fresas o las patatas, pues me tendré que volver a casa con una bolsa. Si después aparecen, ¿no?, ya las primeras grandes ciudades y no se va al campo, sino que se hace la compra, es la mujer la que va con las bolsas. Y luego ya este nuevo, ¿no?, universo de la mujer mucho más moderno, que dice que es una mujer multitarea, pues la obliga a llevar bolsas donde mete los componentes de las diferentes tareas. Ha metido usted el dedo en la llaga, iba a decir, pero quizá debería decir el dedo en la bolsa, doctora. Bueno, después de este chascarrillo sin gracia, tengo que decir que ese es el problema. Disentimos, doctora, estamos en franca desavenencia, en franco desacuerdo. filosófico, sí, ecológico. Porque la cuestión es esa, ¿qué se guarda en el bolso? No es el recipiente, no es el continente. El problema es el contenido. Supongamos que ese bolso la mujer lo usase para guardar un vibrador, por ejemplo, o una pistola. Una pistola para hacer la revolución. Pues la cosa cambiaría. Y creo que está usted cayendo en la falacia del esto por aquello. Y, como bien digo, no es lo mismo continente que contenido, forma que contenido. Creo que no me ha entendido en mi argumentación o quizás no he podido terminar de desarrollarla, pero efectivamente estoy de acuerdo con usted, aún incorporando un matiz que, como decíamos antes, son muy importantes, que es que la forma, es decir, el bolso, el continente, este que parece que es algo baladí, no lo es tanto, porque si no, no existirían lacras sociales como es el top manta, ¿no? Y millones de personas no se verían obligadas a vender en la calle bolsos llamativos sin ningún oficio ni beneficio, salvo tener cosas doradas que hacen que millones de mujeres miren alrededor de estos top manta para ver cuál bolso se compra, si es que no tiene ya muchos en su casa. Por tanto, efectivamente, el contenido es importante, todo lo que se lleva dentro de una mujer, que no vale absolutamente para nada y que puede combinar desde chicles, un vibrador, el paquete de tabaco, millones de cosas que pueden ir sueltas por el bolso o a su vez contenidas dentro de otros bolsos que están dentro del bolso. Es necesario para la supervivencia de la especie que la mujer continúe con el bolso. Es necesario. Dentro del bolso hay esos seres para la supervivencia diaria. Una mujer sin bolso sucumbiría, no se podría en el biotopo urbano, no podría sobrevivir. Y por lo, bueno, pues por ejemplo, no tendría dónde llevar los tampones, compresas, se derramaría el líquido menstrual produciendo pues un chorreo por la ciudad infame que nos llevaría a un desastre, urbano, a un desastre. Sería maravilloso. Una mujer sin bolso es una mujer que no se tiene que preocupar de cambiarse el tampax, la compresa o cualquier otra cosa que se meta por ahí. Una mujer sin bolso es una mujer que es anticonsumista, es anticapitalista, es decir, que no hace compras, que no tiene que hacer la compra, que no tiene que preocuparse por volver a su casa, que además no tiene que maquillarse, es decir, es anticapitalista, anticonsumista, antidesarrollista, anti todo. Es la mujer perfecta. No estoy de acuerdo, doctora, pero eso lo seguiremos discutiendo en otro. Pero ella, ¿por qué? En otro programa, pero tengo que enfadarme con usted, si me lo permite. Pero, ¿por qué no se escribe nuestra amiga? Vamos a la cuestión. ¿Qué ella dice? Ah, que tiene miedo a que le pille la policía. Y quiere revertir el comportamiento. Y usted la aplaude. ¿Qué sucede si esta mujer acaba en prisión? ¿Qué sería de su vida? Tiene que someterse a la convención, tiene que someterse a... Es triste decirlo, pero es así. La mujer debe someterse. Es su condición de sometida. Si la mujer no se somete, el mundo tal y como lo conocemos desaparece. Y si el mundo tal y como lo conocemos desaparece, no tendríamos a qué agarrarnos. Siempre estamos hablando de que la revolución es buena y que la mujer debe liberarse, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es que no es feliz, no es feliz como es, con su bolso. Yo lo que creo que deberías hacer, Rosa, ya que se lleva tanto esto de que la mujer sea empresaria, es abrir una fábrica de bolsos. lo acabo de ver, creo que es la solución a todos nuestros problemas. ¿Por qué? Porque podrías hacer bolsos con la cremallerita abajo, de tal modo que fuera imposible que te pillara la policía con una navaja, que es el mayor problema. El problema no es que el bolso, el contenido del bolso de una mujer se caiga, sino que portas un arma blanca. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el objeto de pena. Para que tú no acabes en prisión. Entonces, yo te recomiendo que abras una fábrica de bolso, una fábrica de bolso que mantenga el cierre en la parte inferior para que la mujer, en este movimiento giro de donde tengo el cierre, abra sin querer y se caiga todo el contenido. Y de esta manera tú no tendrás, bueno, podrás continuar con tu afición en los centros comerciales, pero no tendrás que exponerte a un escarnio público. Siguiente consulta. El Castells, 6 de octubre de 2016. A la atención del doctor Zayus y la doctora Urbajosa de Asuán. Mi nombre es Marcelo y durante toda mi vida he sido un tío con una picha tirando a pequeña. Vamos. Lo que comúnmente se llama un picha corta. Esto me ha obsesionado desde mi más tierna pubertad. Lo he probado todo. Alargadores, terapia progresiva, matarme a pajas, baba de caracol, pero nada, no ha crecido nada. Superado por este tremendo problema, decidí probar con una crema de alargamiento de pene, de estas que se venden por internet, y que prometen resultados fabulosos en muy poco tiempo. Y así fue. En menos de un mes mi pene pasó a medir 35 centímetros. Vamos, que me llega hasta la rodilla. Y en erección me mide más de 80 centímetros que no sé dónde meter. Pero aunque este milagro tendría que hacerme más feliz, mis sentimientos son otros. No sé qué hacer con semejante boa, que reduce mis posibilidades de ligar, mi movilidad, que me genera conflictos en el trabajo, cuando viajo en metro. Estoy desesperado. No sé cómo dar marcha atrás. A la espera de una solución, se despide Marcelo Roto. Estimado Marcelo, has conseguido conmover a esta anciana doctora que hacía tanto tiempo que no veía tanta emoción y humildad en el caso, a la hora de exponer un caso. Y es que efectivamente tienes un problema fatal y es que cómo das marcha atrás. Es decir, con semejante pene es imposible. Si estás tú encima de ella o de él, no sé qué tipo de orientación practicas, si quieres dar marcha atrás, tienes que dar un salto. Y si está ella encima de ti y haces eso, entonces ¿qué haces? ¿La lanzas? O bueno, o al otro. Efectivamente es un problema mayor porque es una práctica que es, bueno, que supone el riesgo de generar alguna lesión en la otra persona, porque con ese tamaño el movimiento es demasiado grande. Bueno, nuestro amigo Marcelo Roto plantea esta cuestión, pero vamos a ver el lado positivo, veamos el lado medio lleno, el vaso, perdón, medio lleno. Puede hacerse bombero y, bueno, para con la manguera apagar fuegos. Aparte de esto, busquemos siempre en las tradiciones milenarias, siempre buscando aquí también terapias alternativas a las normales, a las convencionales de la medicina tan invasiva y tan destructiva occidental. ¿De qué hablo? Hablo un poco de la tradición china, en la cual también tenían el problema del alargamiento de pene y los mandarines chinos lo resolvían, como todo el mundo con un poco de cultura sabe, que no sé si es el caso de mis oyentes, que más bien suelen ser gente pues más no tan preparada como nosotros, ¿verdad? Pero bueno, para eso estamos nosotros, para informarles. Los mandarines chinos consumían carne de perro pekinés, que está demostrado ya, luego ya científicamente se demostró, pero desde milenariamente la consumía para alargar el pene. Usando la lógica mutandis mutantis, lo que se llama lógica inversa en el mundo empírico, biológico, si Consumo de carne de perro pekinés produce alargamiento de pene. Mutantis mutandi, lógica inversa, el enemigo natural del perro, que es el gato, comiendo la carne del gato, volverás a tener, Marcelo, volverás a, bueno, es con unas dosis, tienes que, no va a ser el día a la mañana, tienes que consumir carne de gato, regularmente todas las semanas, 2 días, y así, dentro de alrededor de 6, 7, 8, 9 meses, ya empezarás a notar los efectos beneficiosos y a retroceder tu pene, a ser más, más pequeño. Yo, a ver, una vez más, no estamos de acuerdo en los planteamientos, doctor Zayus, porque ante problemas médicos, soluciones médicas y no fenómenos paranormales que se basan en la creencia de unos pocos y que pueden tener resultados terribles, como por ejemplo... 1.500 millones de chinos, estamos hablando de 1.500 millones de chinos. Se producen excepciones con los escasísimos controles de sanidad que se producen ahora sobre los perros o las numerosísimas inyecciones que les meten... que hacen que nos podamos llegar a comer el cuerpo de un perro mutante. ¿Qué es lo que pasa si nuestro querido consultante se come a un perro que ha recibido una sobredosis de hormona o que, por ejemplo, tiene la rabia? Su pene en erección iba a ponerse a ladrar a todo el mundo y entonces no iba a poder controlarle. Tendría que, además, llevarle a unas clases de adiestramiento de pene para que el pene, como buena mascota, fuera tranquila por la calle. Hay que tener mucho cuidado. No podemos recomendar así como así cualquier cosa a nuestros pacientes. Yo, una solución médica que le recomendaría para un problema como el suyo, que creo que es una reacción alérgica, porque no se pueden comprar productos por internet, queridos oyentes, no los compren, no sabemos qué es lo que estamos comprando. Entonces, lo que usted tiene es algo que yo ya me he encontrado en numerosas ocasiones en consulta, que es una reacción alérgica periálquica de los cojones. Entonces, lo mejor que puede hacer es pincharse un Urvasón. Esto es muy doloroso, yo lo entiendo, pero acuda a su médico de cabecera, un amable enfermero le atenderá, le pincha un Urvasón y en cuestión de días, como efectivamente planteaba el doctor Zayos, el pene volverá a su fase inicial y entonces ya, si quiere, ahí hablamos. Pero vaya al médico. Doctora, usted... descarta y descalifica con suma facilidad y con muy a la ligera, creo, estas terapias que por proceder de una cultura diferente usted descalifica, pero ¿cómo puede ser de unos pocos? Estamos hablando de 1.500 millones de chinos. Durante miles de años ellos han sabido cómo un animal producía, el consumo de un animal producía un efecto, el consumo de otro producía otro. En eso se basa. ¿Cuál es el verdadero gigante, la potencia número uno mundial actualmente? No nos engañemos, por mucho que las películas nos quieran decir que es Estados Unidos, es China. Los chinos no se equivocan, los chinos son el futuro, el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. ¿Cómo voy a Al hacer... final seremos todos chinos y con pene pequeño. Que me traigan es la mil solución, penes, la solución que me traigan es mil penes chino. De chinos aquí para ver, si, comprobar si efectivamente 1.500 años de obsesión, de historia, han conseguido generar algún cambio. Si a mí todo esto que usted me cuenta, lo único que me dice es que nos encontramos ante 1.500 años de obsesión por un problema que ha llevado a nuestro consultante a tener una reacción alérgica. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Mindfulness desde el gabinete psicológico de la doctora Horrobajosa. La doctora se halla sentada en su silla especial con su bloc de notas esperando a Sebastián, su paciente. La doctora realiza sus preparativos para la terapia de hoy. Está afilando un cuchillo. Por si fuese necesario defenderse del paciente. Demos paso a la retransmisión. Parece que ya llega. Hola, hola. Sí, hola, Sebastián. Pase y siéntese. ¿Qué le trae a mi consulta? Yo, personalmente, yo necesito ayuda. Ha venido al lugar indicado. ¿Qué le pasa? Yo me encuentro muy perdido, realmente. Y ahora mismo no entiendo nada. No se preocupe. Eso se debe a que usted padece una disforia espasmódico-amnésica de carácter atípico. Que es muy complicado. No se preocupe. Veo en su ficha que usted es cartero comercial. Eso probablemente le haya llevado a una situación de enamoramiento de varios conserjes, agudizado por un shock provocado por la aparición de un portero automático. Me parece que está la clave ahí, ¿eh? Nunca llegó a probar de niño su propia caca. ¿Qué busca? Buscamos traumas reprimidos, Sebastián. ¿Y estás dispuesto a llegar hasta el fondo? Yo creo que es importante que empecemos a comunicarnos abiertamente. Entonces, ¿reconoces haber comido caca? Yo haría una exploración exhaustiva. Buena idea. Va a ser el mindfulness nuestra terapia de afrontamiento. Te necesitamos. Necesitamos recordar. Cuidado, Sebastián. La memoria puede ser muy traicionera. Yo me perdí una vez en otras realidades, pero he vuelto. Claro, Sebastián. Ha sido el mindfulness el que te ha hecho volver a la realidad y acercarte a esta terapia. Lo que no sé es lo que va a pasar a partir de ahora. Muy sencillo. Lo que va a pasar a partir de ahora es que vas a tener un gran éxito en el amor. Vas a ser feliz toda tu vida. Vas a vivir relajado, centrado. ¿No me crees? ¿Por qué me miras así? Pues será que no me ha quedado claro y entonces voy a ver qué pasa y a intentar que nos comuniquemos, que alguien nos ayude, por favor, a descubrir quiénes somos, dónde vamos, de dónde venimos. Aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Horrobajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.